se llama La Cumbia del Indio, para que baile la raza regiomontana. Los buenos amigos, el señor Ramón Rodríguez y la señora Xochitl Solís. Y sin faltar, pues desde luego, su hija, Vanessa Guadalupe Rodríguez Solís. Bueno, pues aquí nos llega otro reportito. Gracias. El cordial saludo para todos ustedes. La raza que nos acompaña allá en Tampico Alto, Veracruz, y por aquí. Alto del Carmen, municipio de Tampico Alto, Veracruz. Saludos cordiales a todos ustedes, amigos. Y síganla pasando bonito en esta noche de ambiente y sabor salvaje con Silva Negra. Bueno, pues hay las plataformas marinas, gente trabajadora, la gente petrolera que también apoya el ritmo salvaje. Allá en Ciudad del Carmen, Campeche. Allá para Jorge Flores Villanueva. Allá para toda la gente trabajadora, para el tremendísimo Toño Banda, allá de la estación del ferrocarril. Seguimos adelante con los éxitos en vivo y a todo color. Una de las nuevecitas de original de Lucio Aguilar Jiménez, pero la canta el tremendísimo Jimmy Banda, el de la guitarra. A ver, aplauso para Jimmy. A ver, se me acuerdo de Esta melodía de las nuevecitas y se llama Dame Otra Oportunidad, Ritmo Salvaje.